ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, Margarita Rondal me cuenta que está en Cantabria, que nos da los buenos días, que una de las mayores fans de este programa es ella, que se levanta muy pronto para hacer la comida a su hijo antes de ir a su turno en el supermercado. Dice, Pulpo, es que me alegras la mañana. Un besazo. Tony, que nos dice que es ponedor lechero y además diplomado. Siempre en ruta nocturna, Pulpo, para que no falte la leche. Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Soy Jorge, yo soy ponedor, aunque hoy, mira, hoy estoy librando y también soy ponedor. Aquí de camino a Alicante con mi mujer y mis perretes. Un saludo, Pulpo. Belén nos dice que está en Madrid, nos da los buenos días. Dice, Pulpo, es que nunca es fácil madrugar tanto como yo, pero con tu programa por lo menos no pienso en el sueño que tengo siempre a estas horas. Nos manda un beso enorme a todos los ponedores. Miguelón, que nos cuenta que nos escucha yendo al curro desde las 4 más o menos hasta que termina el programa. Dice, luego ya pillo el bus y marcho para buscar a los trabajadores de una empresa de aquí, de Zaragoza. Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Carlos, conductor de bus. Bien. De Villa del Prado. ¡Soy ponedor! ¡Qué barbaridad! Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Miguel dice que está en Murcia. Dice, Pulpo, yo antes de salir a faenar, mi cafecito, mi tostadita y al Pulpito en la radio, el mejor desayuno antes de echarme al mar, nos manda saludos. Rafael Mena, que nos cuenta que es ponedor, dice, desde las 5 de la mañana, porque trabajo en un centro comercial en San Juan de Alicante. Buenos días, Pulpo. Aquí andamos llevando los paquetes de Amazon de Getafe a Oviedo. Un saludo a todos los ponedores. Me encantan los ponedores. Nos dice Rosario que está en Barcelona. Dice, Pulpo, muy buenos días. Mi jornada siempre acaba sobre esta hora. Soy conserje y para aguantar estas últimas horas te tengo que escuchar. Eres mi mejor café. Y Valentina, que dice aquí un ponedor de la A66 entre Sevilla y el Valle del Jerte llevando cerezas al mercado. Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Soy Juan Carlos de Mieres, bajando de la isla Inglaterra, dirección Vitoria. Y soy ponedor. Mensajes que hemos recibido a través de las redes sociales y también en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. La nota de voz que nos dejes hoy en cuanto a tu ronda será la nota de voz en cuanto a la ronda mañana, viernes, en Poniendo las Calles. Recuerda que durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo con las canciones más solicitadas que estáis haciéndonos de José Luis Perales. Los ponedores estáis demostrando el cariño y la admiración que tenéis a este artista. Es verdad que cada día son muchas las peticiones de canciones de este autor, bueno, pues que significan cosas muy personales en vuestra vida. Y hoy la petición es de un ponedor que no duda en afirmar que Perales es el número uno. Hola, Pulpo, soy un ponedor. Es para pedir la canción de José Luis Perales, Te Quiero. Yo, desde que, no sé, joven, cada vez que quería decirle a alguien, por supuesto, a alguna mujer, que la quiero, siempre le he cantado, le he susurrado, pues ahora con el móvil le mando esta canción. Vale, muchas gracias, somos los mejores. Y José Luis Perales, bueno, ha habido mucho número uno en España, pero no en su estilo. Pero es que además de su estilo, a mí me parece que tiene un corazón muy grande. Venga, un abrazo muy grande para todos, para todos. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra al sol. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Muy complicado, días de llamadas constantes y muy difícil de conseguir que te cojan el teléfono. El coronavirus se contagia como nunca, pero nos estamos acostumbrando y se sobrelleva gracias a las vacunas. Los hospitales van controlando la ola, pero los centros de atención primaria no dan abasto y en concreto colapsan por pruebas y por bajas. Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis. Se solicitan los test de saliva por la comodidad, que es una muestra de saliva muy pequeña. Mira a tu alrededor y cuenta los test de antígenos que han dado positivo y que no se han comunicado. La realidad, pues, es que el porcentaje de hospitalizados respecto a los contagios es mucho menor. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE y eso también, lógicamente, nos afecta a Poniendo las Calles. Los jueves les disfrutamos y nos echamos unas buenas risas con Fernando, con David y con Óscar, con el Grupo Risa en Poniendo las Calles. Pero bueno, queridos ponedores, feliz año, bienvenidos al jueves. Los jueves del Grupo Risa, para sí, que señor. Te des jueves. Haciendo balance del año pasado, emprendimos una nueva aventura, un nuevo experimento. Ajá. Escuchad con atención. Este es Isaac Fouto en el partidazo de Juanma. Escuchad este sonido. Por favor, el estadio de Vallecas es lamentable. Es lamentable. Lamentable. Comunidad de Madrid, Martín Presa, quien sea, arreglen el estadio. La iluminación del estadio es penosa. Vamos, por favor, a mirar por el aficionado y vamos a arreglar el maldito estadio. Quien sea, Comunidad de Madrid, Ayuso, Ayusa o quien sea, arreglen el estadio de Vallecas. Muy bien, Fouto. Correcto, Fouto. ¿No? Muy bien. Alcalde mejor que Ayusa, un líder. Ayusa, no lo sé, me da igual. Alcalde. Líder sindical. Quien sea. Bueno, pues para estos menesteres, mejor que hagamos la llamada nosotros, que la haga el propio Fouto. Por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid. Sí, dígame. Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Fouto, Comunidad de Madrid. No, está llamando al Ayuntamiento. Me da exactamente igual. Por favor, el estadio de Vallecas es lamentable. Uh-huh. Es lamentable. Uh-huh. Lamentable. Ya, pero tendrá usted que poner, decirlo a quien corresponde decirlo. Quien sea, arreglen. La iluminación del estadio es penosa. Uh-huh. Penosa. Yo no, o sea, yo lo que le diría es que pusiera usted una reclamación por escrito, ¿eh? Vamos, por favor, a mirar por el aficionado y vamos a arreglar el maldito estadio. Ya. Quien sea, Comunidad de Madrid, Ayuso, Ayusa o quien sea, quien sea. No, lo que me refiero es que quede constancia por escrito. Me da exactamente igual. Hay que decirlo. Ya, vale. Quien sea, arreglen. La iluminación del estadio es penosa. Es lamentable. Lamentable. Ya. Muy bien, pues entonces yo lo que le digo es eso. Si quiere usted hacer una queja, tiene que hacerla por escrito. Comunidad de Madrid. No le puedo decir otra cosa. No, pero no me refiero a que sea la comunidad, usted mismo. Al mismo ayuntamiento o a donde sea, me da decir. Exactamente igual. Hay que decirlo. Vale, muy bien. Me da exactamente igual. Es lamentable. Lamentable. Penosa. Ajá. Así que ya sabes. Retuitea, me gusta, compártelo. Y si no te gusta, también. Muy bien. Uh-huh. Hay mujer. Que decirlo. A la calle. A la calle. Ya, muy bien. No se puede consentir la falta de respeto. Muy bien, pues ya le digo, si hace el favor, lo pone usted por escrito y le llegará al departamento que le tenga que llegar. Muy bien, Mateu Lahoz. No sé quién es Mateu Lahoz, pero vamos, si a usted le parece bien, pues me parece bien. Así que ya tiene sabes. Que hacerlo por retuitea, escrito. Así que ya sabes. Yo retuitea. No, está llamando usted a un departamento que no tiene nada que ver, yo no puedo retuitear. Me da exactamente igual. Así que ya sabes. Vale, retuitea. Muy bien. Vale. Muy bien. Y vamos a arreglar el maldito estadio. Vale, ¿le importa? Estoy atendiendo a un señor aquí. ¿Le importa hacerlo por escrito y llegar a donde tenga que llegar? ¿Vale? Muy bien. Adiós, buenos días. Y si no te gusta, también. Adiós, buenos días. Muy bien, Mateu Lahoz. Es increíble, para que lo estudiéis en clase. ¿Cómo hacer una llamada de 3 minutos con solo 4 audios? Pues este es el ejemplo. Bueno, no os perdáis lo que queda de jueves, que estamos luego en el espejito con Herrera Carlos. Adiós, ponedores. Buen día para todos. Qué valor, qué genialidad tan absoluta del Grupo Risa que hemos disfrutado en Poniendo las Calles. Estamos a 6 minutos de las 6 de la mañana, de las 5 en las Islas Canarias. Estamos preparando el paso, el cambio de testigo a Herrera en COPE. Hoy nos tenemos que acordar de uno de los grandes, grandes, grandes del soul norteamericano. Hoy hace 12 años que se nos iba el gran Teddy Pendergrass. Fue uno de los más grandes cantantes del soul, de la música de Filadelfia. Fallecía a los 59 años, pero nos dejó joyas musicales como esto. Esto es en directo, ¿eh? Things that have held us down, but now it looks like things are finally coming around. Yeah, I know we've got a long, long way to go. Yeah, and where we'll end up, I don't know. Fíjate que no soy yo mucho de los discos grabados en directo, de los conciertos en sí para emitir directamente la radio, no. No me terminan de convencer. Hay algunas joyas que sí se pueden emitir y disfrutar tranquilamente. Yo creo que esta es una de ellas. Hay que decir de Pendergrass, del gran Teddy Pendergrass, un tío con una voz súper potente, con unas letras de un contenido muy sensual, un tío muy diplomático, que ya desde el 82, pues, Pendergrass sufrió un accidente de tráfico y estuvo muy malito de la espina dorsal. De hecho, se movía en silla de ruedas. Y dirás, pero Pulpo, ¿y este hombre qué hizo hasta el 2010 que se marchó? Bueno, pues fue uno de los grandes, de los imprescindibles integrantes de una de las mejores bandas del sonido de Filadelfia, de los Harold Melvin and the Blue Notes. Los ponedores hemos cumplido nuestro cometido, dejamos las calles puestas. A partir de las 6 en la COPE comienza Herrera. Sé feliz mañana a partir de las 4. Si eres un valiente, te espero. Hasta mañana. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Celebremos juntos este momento. Zoco. lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Cártel de coches. ¿Compraste un coche?